audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue una de las participantes de juicio que se está riendo, no sé. ¿Cómo sigue su hígado, señor juez? Ah, pues ahí, fajado con el duodeno. Ey, ¿por qué está fajado con el duodeno? Por celos. ¿Por celos? ¿De quién? Ah, pero yo no se lo conté. No, usted no me contó nada. Pues ya se averiguó que lo que me pasa a mí es que el hígado y el duodeno se pasan la vida fajándose. ¿Y eso por qué? Porque los dos están enamorados de la vesícula. No. Sí, señor. Oiga. Y figúrese, cada vez que ellos tienen una tángana, yo soy el que pago las consecuencias. Hágame el favor. Oiga, venga acá, ¿por qué no se opera y se quita la vesícula y acaba con el problema? Porque luego el hígado, al no ver la vesícula en su sitio, le va a echar la culpa al duodeno y la tángana va a ser peor. Vaya, porque oigamos, señor juez, mire que a usted le pasan cosas raras. No me diga nada. Bueno, y a ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy? ¿En qué quedamos? ¿Le digo el caso que tenemos hoy o no le digo nada? Póngase un peso de multa por no entenderme. Dígame el caso que tenemos hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿En qué consiste la estafa? En dos ciudadanos que cogieron un terminal y no se lo pagaron. Pues llame entonces a los complicados en ese terminalicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Que Tres Patines nos estafó 100 pesos a cada uno, señor juez. No, mentira, Nananina, que yo no le estafé nada a ustedes. ¿Cómo que no, señor? Oh. Nananina y yo no le jugamos cada uno un peso y fijo y otro corrido al muerto grande. Sí. ¿No salió el 64 en el último sorteo? Sí. ¿Y cuánto nos pagó usted? Nada. Y eso no es una estafa. No, Rudecindo, porque ustedes fueron los que tuvieron la culpa de que yo no le apuntara el 64. ¿Nosotros? Sí, señora, ustedes mismos que se pusieron a comer queque con los seres de más allá. Bueno. No, eso es así. No, sí, pero no empiecen a discutir, porque ese soy yo el que tengo que aclararlo. A ver, Nananina, cuénteme lo que pasó. Pues lo que pasó, señor juez, fue que yo tuve un sueño. Ajá. Y yo estoy convencida de que los sueños son mensajes que nos mandan los seres del más allá. Oye eso, dice que los sueños son mensajes. ¿Y usted no cree que sean mensajes? Compadre, si fueran mensajes, los sueños los mandaría con un mensajero, chico. ¡Dito Dios! Bueno, mire, compadre, pero lo que pasa es que el mensajero de los seres del más allá es el éter. Y por medio del éter, los seres del más allá nos mandan reflejos hipnóticos, vibraciones telepáticas y efluvios magnéticos. Por una curiosidad, Rudecindo, además de reflejos hipnóticos y efluvios magnéticos, ¿nos mandan también dolores reumáticos? No, señor. Ah, bueno, porque hace días que tengo un dolorcito en la costilla y quisiera saber si eso es un mensaje del más allá. Pues no, señor, es el reuma del más aquí. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, Nananina, dice usted que tuvo un sueño, ¿no es eso? Sí, señor. El viernes pasado yo vi en sueño una figura que me decía: juega el muerto grande, juega el muerto grande. Entonces el sábado por la mañana yo se lo conté a Rudecindo y él estuvo de acuerdo conmigo que ese era un mensaje del más allá. ¿Entonces usted también cree que los sueños son mensajes de los seres del más allá, Rudecindo? ¿Cómo no, doctor? Ayer, precisamente, me pasé la noche soñando con una rubia, pero preciosa. Perdóneme, Rudecindo, pero ¿qué edad tendría esa rubia, poco más o menos? Tendríamos 22 años. ¿Y era bonita, sí? Divina. Bien formada, ¿no? Una escultura. ¿Y eso también fue un mensaje que te mandaron los seres de más allá? Claro que sí. Entonces los seres de más allá deben ser bobos, chicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una rubia así, oye, me quedo con ella y no se la mando a nadie, chico. Bueno, Tres Patines. Se supone que en el más allá no existe el egoísmo. No, si yo no lo hago por egoísmo, eso lo hago yo por legítima defensa, chico. Entonces, ¿usted no cree que los sueños sean mensajes del más allá? No, chico, los sueños ya está probado, que eso lo han analizado ya todos los pirotécnicos y eso. Son malas digestiones del más aquí, chico. ¿Quién le explicó a usted eso? Hombre, me lo explicó científicamente. Sí. Un médico sueñólogo, chico. Que es especialista en la curación de pesadillas a domicilio, chico. ¿De veras? Ah. ¿Y cómo cura ese médico las pesadillas? Bueno, hay varios procedimientos, sí. O sea, pero el mejor Una grieta. ¿Una qué? ¿Qué te pone, eh? Grieta. Grieta, ¿quién? Un sistema de alimentación balanceado. Sí, 10 días. No, no, 10 días, no, dieta. No dieta, es grieta, es dieta. Sí. A base de rosa de maíz por la mañana, rosita de maíz por la tarde y rosita de maíz por la noche. ¿Y eso para qué? Para que todos los sueños te sean color de rosa. ¡No me diga! ¿Y ese sistema da resultados, Tres Patines? Sí, porque el médico ese dice que los sueños dependen de lo que uno coma, ¿no? Sí. Por ejemplo, una buena digestión produce sueños agradables, mientras que una mala digestión produce pesadillas a causa de los reflejos emocionales de carácter fotogénico que engendran las reacciones agropecuarias del aparato digestivo en las circunvoluciones filatélicas del encéfalo cabezal. Entonces, si la misma diatermia te indica la profundidad, tú entiendes eso, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, bueno, lo entiendo, sí. Entonces explícamelo a mí porque yo no entiendo lo que estoy diciendo. Y si usted no lo entiende, ¿por qué lo dice? Bueno, si yo no lo entiendo, lo digo porque eso fue lo que el médico me dijo a mí, chico. ¿Y por qué no le pidió usted al médico que se lo explicara? Hombre, se lo pedí, chico. ¿Y qué le dijo el médico? Que él no lo entendía tampoco, me dijo. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. No, no, eso no se puede quedar así, chico. Se queda así. Aquí el inteligente eres tú, chico. No, yo no. Bueno, yo soy el inteligente. Yo sé lo que quiere decir, pero yo no se lo voy a decir a usted. Entonces tú vas a quedar bruto igual que no, yo. No, no, el que se queda bruto aquí es usted, que es el que no lo sabe. Vamos a ver, en fin, el médico ese opina que lo que se sueña depende de lo que se coma, ¿no es eso? Bueno, ese es el lema de él. Dice que dime lo que sueñas y te diré lo que comes. ¿De veras? Sí, que dime lo que sueñas y te diré lo que comes. Sí, por ejemplo, mira, tú sueñas alguna vez que eres un artista de cine muy famoso. Ajá. Y que todas las mujeres se enamoran de ti. Sí, cómo no. Yo lo sueño a cada rato. ¿A cada rato tú has soñado? Sí. Ya se sabe lo que tú comes. ¿Qué es lo que como? Queque y caballito de queque. ¿10 pesos de multa? ¿Y eso por qué, chico? Porque yo no como queque, señor. ¿Cómo no, chico? Lo comerás dormido, sin darte cuenta. Pero el que come queque, eso no falla. Eso es científico. ¿Seguro, chico, que es científico? Sí, chico. Es que tú no te has fijado bien, chico. ¿Cómo se llama? Que lo que sueño casi siempre está de acuerdo con lo que como. Ajá. Sí, casi siempre lo que yo sueño está de acuerdo, está de acuerdo con lo que como. ¿De verdad? Sí, mira, por ejemplo. Sí, ahora sí lo dijo bien. Sí, usted se explicó, yo no lo entendía bien. No, así. No, es que la cosa me pone nervioso. Sí. Mira cómo estoy erizado. Sí, ya lo veo erizado. Oye, hace unos días, sin ir más para detrás de la manaque. Sí. ¿Sin ir más para detrás de qué? De la manaque. Hace unos días, sin ir más para detrás de la manaque, soñé que subía, oye esto, sí, oye esto, que subía una guagua. Ajá. Y que entonces el conductor gritaba, dale, que ya montó. Sí. Luego me decía, pasito adelante, varón, me sí, empujaba por aquí por el pecueso. Y después me decía, ponte con la gira, mi familia. ¿Y qué había comido usted ese día? Sopa tártara. Otro día soñé que estaba en un cabaret con Sofía Loren. ¿Oye eso? Sofía Loren, sí. Y Sofía Loren tenía puesto un vestido a rayas. Ajá. Un zapato a rayas. Sí. Una media a raya, un... Ajá. Sombrero a raya. Entonces todo lo que tenía puesto Sofía Loren era a rayas. Todo, chico. ¿Y qué había comido usted esa noche? Coco rayado, chico. Pero lo más bonito fue lo de anoche. ¿Aloche? ¿Lo qué? Aloche, lo que soñé. ¿Algún amigo suyo, no? ¿Eh? ¿Aloche, algún amigo suyo? Aloche, aloche. ¿Aloche? No, sí, aloche, porque no, es buena aloche. El día, después de la día que es lo que viene, chico. Anoche, sí. Anoche. ¿Tú te enteraste? No me enteré, que es anoche, no aloche. Bueno, aloche soñé. Anoche. Tenía, ¿sí? Anoche. Que tenía un hambre terrible, chico. Oye, un hambre fantástico. Sí. Un hambre, pero óyeme, desboradora. ¿Cómo desboradora? Desboradora. Tenía un hambre devoradora. ¿Tú también? No, señor. ¿Y eso? ¿Qué comió usted anoche? No, nada, anoche me acosté sin comer. Póngale 5 pesos más de multa, secretario. ¿Pero por qué, chico? Porque a mí me da la gana, señor. No, María. Siga usted, nananina. La cuestión fue que usted soñó con una figura que le decía que jugara el muerto grande, ¿no es así? Sí, señor. Y lo estimó usted como un mensaje que le mandaban del más allá. Claro, señor juez, porque si no fuera así, los sueños no se darían como se dan. ¿Y usted cree que los sueños se dan? Bueno, doctor, eso no admite discusión, ¿no? Porque a Nananina se le dio un sueño en este sorteo. Ajá. Y a mí se me dio otro sueño también en el sorteo pasado. ¿De veras? Sí, señor. Porque resulta que en el piso de arriba de mi casa vive un bailarín, ¿no? Uh-huh. Y el viernes pasado soñé que el bailarín me tocaba en la puerta y me decía, Mañana es sábado, acuérdate de mí. ¿Qué me cuenta? Le dijo que mañana era sábado y que se acordara usted de él. Sí, señor. Entonces yo cuando me desperté, sí, me puse a buscar qué número era bailarín en un librito que yo tengo, sí, que trae todos los números de la charada, los números que han salido en el primer premio de la lotería, y en fin, una serie de cosas, todas muy útiles y muy instructivas. ¿Usted no conoce ese libro? No, doctor, ¿cómo se llama? Las 37 maneras de comer bolas. Ah, no, no lo conozco. Bueno, ¿y qué? Bueno, porque yo me puse a buscar qué número era bailarín, ¿eh? Sí. Pero el bailarín no estaba en la lista. ¿Y qué jugó usted entonces? El 76. ¿Y qué cosa es el 76? La bailarina. Bueno, Rudecindo, ¿y usted no cree que eso de que usted sueñe con un amigo que es bailarín y juegue la bailarina es una cosa que no se...? Bueno, doctor, yo la verdad sí. Ya sé que no está bien, pero vamos, yo tenía que jugar algo y bailarín no había ningún número que lo fuera. ¿Y qué cogió usted el 76? ¿Cómo no? Lo cogí con un peso fijo y otro corrido. Entonces hay que felicitarlo, ¿verdad? Bueno, no lo crea, doctor. Hace 8 días que no puedo ir a dormir a mi casa. ¿Y eso por qué? Porque el bailarín se enteró, ¿no?, de todo y me está esperando en la puerta con una estaca. Bueno, pero no tiene motivos para eso. ¿Y usted cree que no? No, señor, porque eso fue un mensaje del más allá que recibió Rudecindo. ¿Verdad, Rudecindo? Bueno, sí, pero de todos modos no se lo diga al bailarín, ¿sabe? ¿Pero por qué? Porque si se entera, cuando lleguemos al más allá me va a entrar estacazo. No, también, dejen ya a ese pobre bailarín y vamos al asunto. Seguro que el bailarín es el niño del Guadalquivir, ¿no? No, Sabellinito. Ah, el niño del Guadalquivir. El sí, el niño. Ese es el niño del Guadalquivir. ¿Ese es el niño del Guadalquivir? Sí, señor. La cuestión fue que ustedes jugaron el muerto grande, ¿no es eso? Sí, señor. Yo le conté mi sueño a Rudecindo y entonces lo apuntamos un peso fijo y otro corrido cada uno. A tres patines. Sí, a tres patines. Y salió el 64. Sí, señor, salió el 64. ¿Y tres patines no les paga? No, señor, no quiere pagarnos. Dice que ese no fue el número que nosotros le jugamos. Ajá, muy bien. Puede sentarse, Nananín. Bueno, amigo tres patines. ¿A qué? Ahora vamos a conversar usted y yo un rato. Sí. ¿Usted oyó toda la declaración de acá? Sí, de he visto, señor, la descarga esta. No, descarga no, la declaración de ellos. Sí. Ah, ¿oyó el sueño de acá con el niño del Guadalquivir? Sí, el sueño. ¿Usted conoce al niño del Guadalquivir? Es amigo mío. No. Sevillano es amigo mío. Ah, sevillano, el niño del Guadalquivir. Bueno. Así que es verdad todo eso que dijeron tres patines. Hágame el favor, sí, de explicar. Sí, pero es que la culpa la estuvieron ellos mismos, chico. Ah, sí. Porque se impusieron a decirme ahí, esto ha sido un mensaje de más allá, esto ha sido un mensaje de más allá. Y entonces cuando me dijeron que le apuntara el muerto grande, yo le apunté el número 9. ¿Cómo el 9? El muerto grande no es el 64. Bueno, eso es en la charada del más aquí, ¿no? En la charada del más allá, el muerto grande es 9. ¿Sí? ¿Y el 9 no es elefante? Sí, por eso mismo. ¿Cómo por eso mismo? Sí, chico, porque mira, en el más allá, todos los animales y todos los bichos están muertos, ¿no es eso? Ajá. Y como que todos están muertos, el muerto más grande que hay es el elefante. ¿Qué me cuenta, ¿sí?, tres patines? Entonces, la charada del más allá es distinta a la de aquí. Claro que tiene que ser distinta, chico. La de aquí, por ejemplo, tiene verso, ¿verdad? Y la de allá no tiene verso. Bueno, sí, pero no se le llaman versos. ¿Y cómo se llaman entonces? Epitafios. ¿Cómo? Epitafios. Epitafios. ¿No será epitafio? Sí, es lo mismo. Ajá. ¿Usted sabe lo que es un epitafio? ¿Cómo no voy a saberlo, chico? ¿Seguro? Después de tu compra de vitela y ese carnicero, dame un poco de epitafio ahí para no, los carros. No, eso es piltrafa. ¿Sí? Piltrafa, no, epitafio. ¡Ah, ya yo sé lo que es, chico! ¿Qué cosa es epitafio? Un epitafio es, supongamos, un versito que dice así: Rudecindo y Nananina no reclamen su dinero, porque se lo di a mamita y ya cantó el manicero. ¡Ah, sí! Escriba ahí, secretario, que ahora voy a hacer un epitafio yo. Venga ese epitafio. Rudecindo y Nananina no hay remedio, como ven, porque el dinero de usted te requiesca timpaciamente. Pero usted, que es un bichito más malo que la carcoma, le disparo por maldito 30 días en la loma.